Sulata la cu, cacarelo, ushibo, terasu, un cochino, kilameki, tu, marilín, incarelu, soreboa, seisano, seiguasa son de tri, toki ganatebo. Modelu cosmo Shaolin moriraku Azukame ni senseña Mesa sukito ono hiroa El akayoyo no usuku suku senseña Su pasaguate ubo kakeru El acareca no subo, no, no, yo ni. Jugar, ven aquí, quito igua, curaí, mi amigo, sumamuku y un kusei, yun, chouno, akashiwa, oraji, lo malubo. Motomelu son de tri Rashito la luna Wakaki usha Mirami wupatabu Mononagisa Senseña Obo akana pegase al señor Llora a su yoto uru ashuku Senseña Util chica arashi usun Maringangalegu mikuru mamani Toki ganatebo, modelu cosmo Shaolin moriraku Azukame ni senseña Mesa sukito ono hiroa El akayoyo no usuku suku senseña Su pasaguate ubo kakeru El akareka no subo no no yo ni